Ui ui ui ya ya ya ya. Ui ui ui ya ya ya ya. Ui ui ui ya ya ya ya. Ui ui ui ya ya ya ya. Recuerdo que lunes y martes, miércoles, jueves, viernes y tardes, pero hoy sin ti no es lo mismo. Cuando veo las fotos aquellas frente a la coincidencia de encontrarte en cada una y no poder tocarte. Muero por mirarte, aunque ya el tiempo haya borrado los momentos. Yo soy fiel a los recuerdos. Presionarte, querida, pero sabes que se hace tarde. Si es que buscas nuevos horizontes, yo estaré.